Jueves 7 de febrero. Redimidos para Dios y para el Cordero. Lee Apocalipsis 14, 5, 2 de Pedro 3, 14 y Judas 24 y 25. Apocalipsis afirma que el pueblo de Dios del tiempo del fin es sin mancha. ¿Cómo se puede lograr este estado? La característica final de los 144.000 es que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 14.5. Si bien la gente del mundo decide creer en las mentiras de Satanás, el pueblo de Dios del tiempo del fin recibirá el amor de la verdad para ser salvos. Segunda de Tesalonicenses 2, 10 y 11. Sin mancha, del griego amomos, irreprensible. Se refiere a la fidelidad de los 144.000 hacia Cristo. En la Biblia, al pueblo de Dios se lo llama santo, Levíticos 19.2 y 1 de Pedro 2.9, a Abraham, Génesis 17.1 y Job 1.1 eran irreprensibles. Los cristianos son llamados a ser santos y sin mancha delante de Dios, Efesios 5.27 y Filipenses 2.15. Lee Romanos 3.19 al 23. ¿Por qué siempre debemos tener presente esta verdad vital? En los últimos días de la historia de este mundo, los 144.000 reflejarán poderosamente el carácter de Cristo. Su salvación mostrará lo que Cristo ha hecho por ellos, no su propia santidad ni sus propias obras. Ver Efesios 2, del 8 al 10. Los 144.000 han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, 14. Y como tales se encuentran sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Segunda de Pedro 3.14. Necesitamos ser refinados, limpiados de toda mundanalidad hasta que reflejemos la imagen de nuestro Salvador y lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando termine el conflicto de la vida, cuando la armadura sea colocada a los pies de Jesús, cuando los santos de Dios sean glorificados, entonces, y sólo entonces, será seguro afirmar que somos salvos y sin pecado. Mensaje Selecto, tomo 3, páginas 405 y 406. ¿Cómo podemos vivir una vida de santificación en preparación activa para la eternidad sin caer en las trampas del perfeccionismo y la santidad fanática?